¡Qué bien! Mi regalo de Navidad ya está. ¡Trae una tarjeta! Querido Kyo, espero que esta Navidad esté llena de dicha y amor. Al igual que los años anteriores, deseo que te la pases genial en compañía de tus seres queridos. Recuerda que siempre estoy contigo y que no te abandonaré. Te quiero mucho. Atentamente, Kyo. ¿Por qué estoy tan solo? Porque no queremos que esta Navidad te sientas como un patético friki solitario con las almohadas sin amigos ni perro que te ladre. Lemurenai Podcast trae para ti, a manera de regalo, nuestro especial de Navidad, episodio 2, You Can Not Forget. ¡Comenzamos! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos bolas de salidos. ¿Qué? Espera, ¿quién eres tú? ¿Qué hacen aquí? No, ¿qué se están llevando? ¡Bajen eso! ¡No! Espera, ¿cómo que yo no salgo en este episodio? ¿Quién dijo eso? ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No me agarren! ¡No! ¡No me agarren! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No! Disculpen la interrupción. ¡Va! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Noche de paz, noche de amor, todo brilla. Buenas noches, damas y caballeros. Estamos aquí en una nueva transmisión de Lemurenai Podcast. En este episodio, el número 2, tendremos a los invitados Sandor Luna, Emmanuel Ábalos Ramón, Marco Antonio, Isaki Schiffer y Errol Coyle. Y bueno, por supuesto, su servilleta, Alistair Hyde. Y usted también es un invitado el día de hoy, señor Alistair. Así es. Y bueno, tomando la batuta, o sea, la varita con la que el orquestador conduce la orquesta, valga la expresión, les comentaré que en este episodio lo que estamos viendo precisamente es la temática relacionada a las series que han marcado nuestra infancia, precisamente porque las vimos durante esa época y las vivimos. ¿Alguien quiere comenzar? Ok. Bueno, como nuestra primera parte, hablando de nuestras series de nuestra infancia, hoy voy a hablarles de Ranma y medio. Esta serie sé que muchos la vimos en nuestra infancia, no van a decir que no, ya que lo pasaban en la televisión. Ah, así clásico, que... clásico. Oh, ¿cómo lo vamos a olvidar a nuestro querido Ranma? En versión mujer, como todos lo queríamos más, creo. Se antojaba. No, yo todavía dudaba de eso. No sabíamos si estaba bien o estaba mal lo que pensábamos. Yo solo quería llegar a la parte femenina de la masculina para entonces decidir. ¿Sabes sí, que yo siempre tuve un sueño bizarro sobre Ranma? Ya ves que con agua caliente se volvía hombre y con agua fría mujer. Que de la mitad para abajo de mujer y de la mitad para arriba hombre. ¡Qué horror! ¡No! Bueno, tocó la mitad buena. La verdad, sí, sería lo bueno, la verdad. Yo, la verdad, tenía un trauma con Ranma porque, no sé, como que lo vi cuando era un poco más chico y me traumé porque no me quería mojar con agua fría. Pensaba que me iba a transformar en mujer. No, es en serio. E incluso cuando llovía no me mojaba porque decía no me voy a convertir en pan en mujer en una de esas dos. Y en serio, así quedé traumado durante varios años. Bueno, es la primera vez que oigo que alguien se traumó por Ranma y medio. No, pues ya lo acaban de decir, ¿no? Que estaban traumados cuando era mujer, estaban enamorados de ellos. Bueno, de él. Bueno, nosotros era más por perversión que otra cosa. Una hormona de por sí ahí, o sea, con todos los personajes medio radicales, que sus aventuras amorosas y que sus encuentros, o sea, ahí la mayoría de los personajes tenían la hormona alborotada, no me lo negarán. No, había uno santo y puro, se llamaba Japosai. A ver, maestro Roshi para Ranma y medio. Más chaparro y sin la tortuga en la espalda, en vez de una bolsa llena de calzones. Oh, sí. Pues, ¿qué más podemos decir a los muy jóvenes que no la hayan visto y nos estén escuchando? Una serie muy entretenida, de risa, de romance, y realmente van a pasar un muy buen rato con ella. Que también fue una de las series que tuvo más censura. Aparte de Dragon Ball, fue una de las series que vi con muchos, muchos recortes cuando lo pasaban en el Canal 5. Bueno, recuerdo cuando lo pasaban en Cartoon Network en una serie, bueno, en un bloque llamado Toonami, que eso era como las 12, una de la madrugada. La llegaron a pasar completa, pero con el efecto blur en los pechos, porque lo único que mostraban eran sus senos y le ponían blur, que el blur es le ponen borroso a sus partes. Le ponían pero necesitas. Completa. Ah, no, era era completa la serie, pero con blur. Ajá. Una difuminación, no como ahora que te atraviesan un rayo de luz de pantalla a pantalla. Oh, sí, ajá, eso es horrible ahora. No sé si es peor el blur o ese rayo de sol, la verdad. O los píxeles. Como la serie de ahora con To Love Ru, censura mata pasiones. Tranquilo que ya salió el Blu-ray, amigo mío. Pero ustedes son bien salidos, o sea, To Love Ru es ya hentai, tirando a hentai, la verdad. Pero bueno, todo empezó Ranma y medio ahí. Ya fue el inicio para todo eso. Pues es que creo que el único que enseñaba cuerpo era Ranma, ¿no? Sí. Sí, y shampoo. Ah, shampoo también, porque luego se metía a bañar con Ranma, pero shampoo se convertía en gatito. Y en muy contadas ocasiones a Kana y sus hermanas. Oh, cierto, también. ¿Cómo olvidar al amante del dinero? Ah, claro, pues es el modelo a seguir de varias mujeres en la actualidad. No, yo tenía un trauma porque en aquellos tiempos yo escuchaba que decía, me debes 1600 yens, me debes 2300 yens. Y yo decía, no manches, tienen que ser ricos. Sí, inclusive creo que una vez quiso echarse a Ranma, ¿no? Por dinero. Sí, cobrar por ello. Sí. Eso era lo bonito, que era una comedia romántica con situaciones de la vida real todo el tiempo. Y claro, el surrealismo de la magia de los estanques de Yusenkyo. Exacto, todo llevado con Rumiko Takahashi, o sea. El mágico mundo de Rumiko. Pero oigan, que si existieran esos malditos estanques, yo los mando a secar. La verdad, creo que sí existen en Japón, ¿no? Yo me aviento al de Ranma. Míralo. No. ya lo escucharon, señores. Marco Antonio. Imagínate, vas a tener lo mejor de dos mundos. O sea, ¿sale? Como... Ese de Ranma, como es el primer paso a salir del closet, ¿eh? Sí. Eso se me hace muy bisexual para mí. No, bueno, es que no lo piensen de esa forma. Si no, imagínate, por ejemplo, no quieres pagar cover en un antro, te vas vestido como hombre, pero eres mujer, y allá adentro te mojas de agua caliente y ya pasaste con tu barra libre. Ajá, pero hay posibilidad de que también te mojes allá adentro por un hombre. No. Prefiero verlo como la cirugía plástica más barata del mundo. ¿Con agua? Ajá, o sea. Bueno, ahí está. Por ese lado es mejor venderlos. Ok. No. Pues sí, uno de los detalles, pero bueno, volviendo al tema de lo que es Ranma, la serie, no Ranma llevado a la vida real. Sí tuvo un live action, ¿no? También Ranma, que creo que no le fue nada bien. Fíjate que nunca lo vi. Lo acaban de sacar hace poco. Si no mal recuerdo, creo que fue en mediados de este año. Live action, salieron las fotografías. Pónganle en Google, niños, ahí Ranma y medio live action. La verdad se veía bien buena la de Ranma, la versión chan. Pero ya de ahí para allá, los demás me decepcionaron totalmente. Creo que no hubo Maestro Japosai. Y Ranma sin Maestro Japosai se viene abajo. No es ni idea de que hayan hecho un live action. Yo no sabía de esto, compañero. Y sí fue hecho el live action, porque también, según, habían sacado un live action de Helsing. Incluso hay como un tráiler donde se ve a Victoria Ceras. No, pero creo que no lo hice. Es aquí. ¿Así? Fue, o un fanmate, mejor dicho. Se ve así como si fuera hecho por profesionales, y se ve muy bien el tráiler. O habría que buscarlo, porque no, creo que no lo he visto entonces. Yo casi no conozco de esto, yo soy fuera de este mundo, pero había visto un live action de Ranma, hentai. Bueno, hay live actions de Hatsune Miku también, hentai. Pasen los links. Échalo. Para la gente que quiera verlos. Ah, de Haruki y de Konata, pero no, yo no sé mucho de eso, lo lamento. Nada más aprender del Olicón, el señor Ábalos, y ya van a ver ahorita cómo sale la conversación rápidamente. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo por ejemplo vi las ovas de Ranma y medio, y hasta eso eran decentes, de buena calidad, la trama era interesante, algo salida del original, pero bien. Oh, sí, tuvo película inclusive también. Sí, y de hecho está la película donde pelean contra el monstruo ese que era varias cosas. Ah, que eran varios animales a la vez, que porque cayó amplios estanques de Yusenkyo y todo eso. De hecho, algo bueno de esas ovas es que precisamente, a diferencia de los rellenos de Naruto o de Bleach, mantiene la esencia, que es algo difícil para varias series en la actualidad. Eso sí. Oigan, y otra cosa recalcable de Rama y Medio es el cambio de plástico que sufrió durante todo su desarrollo. El dibujo del primer capítulo nada que ver con los últimos. No, para nada. ¿Pero de cuáles últimos hablas? ¿De aquellos años o de los especiales que sacaron recientemente? En cualquiera de los dos lo puedes notar. El cambio es completamente drástico. Sí, pues, ¿en qué año originalmente empezó Ranma? Los principios de 90, ¿no? Del 85. Que no logro recordar muy bien cuál es el... 1987. Por 12 años. Finales de los 80, sí. Entonces. Sí, porque casi ese año fue como el boom de varios animes. Por ejemplo, Dragon Ball también es más o menos de ese año. Ya estamos viejos. Sí, lamentablemente. Por cierto, ahí les pasé en la imagen de live action de Ranma. No se ve nada mal, la verdad, pero... No, ya cuando me hacen live action una serie anime, siempre tienden a decepcionarme, la verdad. Hay que ver el palo, todo se ve bien. Hay que guardar esta imagen para mostrárselo a nuestros escuchas también. Así es, lo vamos a pasar por el Twitter de Nimurena y allá en las redes sociales. Facebook y Google Plus. Ándale, así mero. Así que, ¿algo más para agregar, señor Marco? Pues, que decir, si no la han visto, véanla, y si no, pues la verdad, y si ya los que ya la vieron, no pueden negar que fue una serie que realmente a muchos nos marcó, tal vez de forma positiva o negativa, dependiendo de quién. A ti fue negativa. La verdad, sí fue muy negativa, para ti. No. Pero iba a decir una última cosa. Creo que una de las películas de Ranma, si no mal recuerdo, la pasaron en cine, si no mal recuerdo, aquí en México. Creo que era con las hermanas de Akane, algo así, si no mal recuerdo también el título. Yo recuerdo que pasaban sus películas en Golden en las mañanas. Ajá. Y también las de Dragon Ball, nada más. Oh, pero que se han pasado en cine, no. Yo fui a ver la de Dragon Ball, la primera película que se estrenó aquí en México en cine de Dragon Ball, la fui a ver, se veía fatal. Ah, estuvo genial, pero bueno, sigamos adelante con recordando nuestra dulce o terrible infancia. Así es. Y bueno, ahora seguimos con quien gusta. Bueno, pues ya que voy yo, vamos a hablarles del mundo del Digimon, o en japonés, Digimon. ¿Quién lo vio? ¿Quién no lo vio? ¿Quién yo lo vi. Hablar de él? Yo lo vi estos capítulos, no todo. Yo lo vi y puedo decir que soy fan nada más hasta la mitad de Digimon 3, hasta ahí. Ya, los otros de Digimon ya. Te puedo decir que ahí radica su gran problema. Hicieron casi lo mismo que Pokémon. Sí. Se dedicaron a crear muchos animalitos que ni sentido tenían y a desviar la historia por caminos que nada que ver. Me recuerda mucho a lo que le pasó a Zoey. Sí, primera historia de Zoey. ¡Hala! Era una super historia. Vamos, que te enamoraba. Y vas a la segunda y torneo. Fue una época que se volvió mucho de torneos junto con la llegada de Yu-Gi-Oh! La verdad sí, pero pues, ¿qué hacerle? A veces no es bueno que sigan la historia como ellos piensan. Pero lo que pasa... Ajá. Con Digimon es que también es una serie muy comercial, no lo puedes negar. O sea, iba comercializando sus productos. O sea, las figuras, que tenía una figura bien, bien acá de Digimon y me la terminaron tirando. Ah, yo tenía mis Digibytes. Que si no, pues a México primero llegaron las figuras o primero llegó el anime. Primero llegó el anime, pero te quiero decir algo. Ajá. Imagínate todos los Digimon que hay. No falta el japonés loco que tenga todas las figuras. No, de hecho, no de Digimon, también hay... Cualquier loco puede tener las de Pokémon. Ya van 14 temporadas, todavía no termina. Sí, o sea, son como 500 ya. ¿De verdad? Contando sus evoluciones, sí te salen 500. Oh, sí, de verdad. Es que mira, ya van 5 temporadas, cada una es de 150 monos. Entonces, pues, multiplica 150 por 5 y te sale la cifra, fácil. ¿De Digimon? Ah, no, de Pokémon. Ah, porque de Digimon, para dejar claro, van 7 temporadas, que es Digimon Adventure, Digimon Adventure 2, Digimon Tamers, Digimon Frontiers, Digimon Savers, Digimon X-Road Wars y Digimon X-Road Wars Hunters. ¿Y el Battle Squad? No sale todavía. Ya salió el Battle Squad, ¿no? Battle Squad era el Digimon 5. Es Disney Channel, ¿no? Yo creí. Sí, porque según yo era Digimon Adventure, Digimon 02, Digimon Tamers, luego el Digimon Frontier, Data Squad, Cross Wars, nada más. Exacto. Pues está Saber y Cross Wars. A mí solo me falta ver esa de Cross Wars, porque bueno, el Data Squad me agradó también hasta eso, o sea, y eso porque no siquiera sabía que existía el Cross Wars. Y son 8 películas también. Ah, eso ya es demasiado. Y hay un 3D, que es Digital Monster X Evolution, que es del 2005. Ah, la película. En 3D. Sí, la llegué a ver. Algo destacable de esas películas es que mezclan temporadas, porque bueno, tengo entendido que, por ejemplo, los de la 3, o sea, los Tamers, se encuentran con un, con uno de esos, como trenes grandotes que son monstruos, que son, que aparecen en la 4, en la película. Sí. Y precisamente los de la 2 se encuentran con animales que aparecen en la 3 y en las películas, ¿no? Y así, o sea, mezclan, hacen esa interconexión para decir, ah, ya viene una nueva temporada, nuevos monos, prepárense, ¿no? Exacto, y en la primera película de Digimon, creo que los de la segunda temporada se encontraban con los de la primera temporada, ¿no? Así es. Sí. Sí, todavía recuerdo eso. No, creo que la primera película, la primera película de Digimon fue cuando salió el virus en la computadora y peleó Omnimon. Así es, sí. Y esa la pasaron en cine también. Sí. Les tengo información oficial sobre lo que hablábamos hace rato. A ver. La cantidad de figuritas que hay oficialmente por Bandai, o sea, por la empresa creadora del anime, son 102 figuras de acción que venden. O sea, son 102 Digimons. No, 102 figuras, porque venden, por ejemplo, la de Belzemón Fase 1, Belzemón Pose 2, Belzemón Pose 3, y esas cuentan individualmente. No hicieron a todos los Digimon, pero sí hicieron varias de uno solo. Oh, ok, perfecto. Pues de los más populares, prácticamente. Sí, sí es lo más seguro. ¿Cómo se llamaba el que yo siempre dije se parece a Pikachu nada más que con alas en las orejas? ¿Cómo se llamaba? Patamón. Yo tenía esa figura de Patamón, era un tipo Transformer, se transformaba en su... como una especie de ángel. ¿Cómo se llamaba cuando se transformaba? Angelmon. No, qué original, parece ángel y es Angelmon. Déjate, luego evoluciona un ángel yegua, Angelguamón. No, Angelguamón es la evolución de Gatomón. ¿Ah, sí? Pegasusmon es la evolución. La que le sigue de Angemon es Magnangemon y después Pegasusmon. No, Pegasusmon es otra cosa. Pegasusmon es una derivación de evolución de Patamon porque utiliza la armadura en Digimon 2. Pero es Patamon, es una evolución que le sigue. La última se podría considerar como Serafimon, que salió en Digimon 4. Exacto. Serafimon. Había un ángel mujer super desarrollado, un ángel hombre super desarrollado, que era con armadura azul. Eso se supone que son las evoluciones megas y superpoderosas de ellos dos. Otra cosa que gustó mucho de esa serie es que continuaron la historia. Dejaron a los personajes principales de la primera temporada y seguían saliendo en la segunda temporada, pero ya no como participantes, sino creo que eran los hijos los que seguían la historia. No eran sus hijos, eran otros niños, pero pues aún así aparecían porque de una u otra forma los conocían. ¿En dónde? ¿En la 2? Ajá, de 2. No, eran, bueno, sí, eran como los que estudiaban en la misma escuela donde habían estudiado los primeros niños elegidos. Exacto. Porque de hecho iba TK y Kari en el mismo salón de los nuevos niños elegidos. Ajá. Era como que una especie de usar el recurso de la nostalgia para decir, mira, los tipos que conocías antes también van a aparecer de forma esporádica y te mantenemos a dos de ellos de forma permanente para que no te desubiques. Pero es que eso también es bueno porque luego, imagínate, haces un cambio de temporada, te cambian completamente a los personajes y te quedas de que, extraña a los otros. Por ejemplo, en la 3 lo cambiaron completamente. Exacto. Sientes como un golpe emocional al ver caras diferentes en una historia muy similar. Y en el 4 mandaron a la basura la historia porque ya no tenían Digimons y ya los niños se transformaban en Digimons. Me pareció al principio un buen cambio, después sentí que fue mucho así de bla. Fue mucho choro, la verdad, ya. La fusión entre los humanos y los Digimon, ya, de plan. Sí, la 4 nos regresa a lo básico, digo, la 5, perdón. Eso sí, ya regresa a lo básico para ya decir, pues vamos a volver a tomar al mono de color amarillo que parece dinosaurio. Pero es que el problema de la 5 fue de que, o sea, ¿cómo el personaje principal tiene que golpear a otro Digimon? Ah, sí. Pues ya ves. Y también lo que según yo leí de la 5, que es Data Squad, lo que no les gustó es de que el personaje principal es Agumon y le cambiaran el nombre a su Digievolución, que según lo que le siguiera Greymon, y en el Data Squad se llamaba Geo Greymon, creo. Pero es que ya ves que Agumon siempre tuvo evoluciones raras y misteriosas. Solo tuvo una rara que era... ¿Cómo era? Skull Greymon. Ajá, un dinosaurio huesito. Es que tuvo dieta. ¿Cómo queda si no comes? La anorexia. Ese es uno, Digimon es uno de los animes con los que yo principalmente me inicié en esto. De ahí le siguió Chobits. Me recuerdo cuando pasaba mis tardes viéndonos en el canal 5, que llegaba de la escuela y directo sentarme a verlo. Digimon, Creo que antes de que lo pasaran en Canal 5, si yo no mal recuerdo, lo pasaban en lo que era el En Paz Descanse Fox Kids. Sí, ya no lo pasaban en Fox Kids. Ahí yo lo veía. Sí, yo también ahí lo veía, aunque la verdad yo no sé, no me llamó la atención bien, la verdad. La que ya me vino a llamar la atención fue la tercera temporada, pero ya después la estaba viendo y la veía, se me hizo muy, no sé, muy emo. Fue muy final sobre todo. Fue muy emo, pero la verdad, o sea, mantuvo la historia de Digimon a pesar de todo y me gustó el final así más emotivo. Sí, le fue totalmente emotivo, la verdad. Muy diferente al final de Sword Art Online. No lo cuentes, no podemos hacer spoiler. Además estamos hablando de otra serie. No, siempre hacemos esto de las series para spoilear. Esta es una serie que no se la deben perder, tienen que verla. No podemos hacerles eso. Exacto. La verdad, sí tienen que ver la primera temporada. Y la segunda. Lloren como se debe. Y ya para, si quieren para poder terminar bien. ¿Cuál sería? A ver, repítanla. Sword Art Online. Okay, pero ¿qué tiene que ver esa serie ahorita? Señora Avalos, continúe. Que las primeras dos temporadas son las buenas, ya después... las emotivas. También el final del Digimon 1 fue muy emotivo. Pues estuvo bueno de cierta forma, pero se me hizo muy... No me gustó eso de que y de repente conseguimos poder otra vez. Se me hizo muy a lo Power Ranger. No, pero el final, ya cuando... Cuando derrotan a Apocalipsis, ¿no? Ajá, el final es cuando ya se van los niños elegidos. Ese es el final. Ah, bueno, ese sí. Es lo que decía, que sí. Sí te sacaba unas cuantas lágrimas. Ver las películas para un Yo las películas no las vi, porque hay una que se me hizo muy mala, la de cuando están en el internet, creo que se meten y tienen que... Es la primera. No me gustó, ni cómo estaban dibujados, ni la historia. No sé, pero a mí no me gustó. Bueno, pues entonces quedamos en que Digimon es una serie muy buena, dependiendo del gusto de cada quien. Las primeras dos temporadas son muy buenas para ver, muy buenas para recordar si ya las viste. De ahí en adelante ya va muy a gusto de cada persona, y pues en esto quedamos, ¿no? Pasemos a la siguiente serie, ¿qué les parece? Vale. Llegamos. Vamos con el señor Eralcoid y esta serie que, Dios, ¿quién no la vio? Vamos a buscar las esferas del dragón. Vamos a buscarle las bolas al dragón, como decían en España. Al señor Eral le encanta buscarle las bolas al dragón, ¿verdad? Y no nada más al dragón. ¿Sabe algo? Me habla el tanteo. Mejor no conteste. Pues bien, señores, ¿qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir es más de Dragon Ball? La verdad, nada, porque no me acuerdo. No, pero pues, ¿qué puedo decir? O sea, creo que hasta sería ofensivo quien no haya visto Dragon Ball. ¿Quién no habrá visto Dragon Ball, señores? Los niños de África sin tele. Puede ser. Pues no, yo creo que sí, han de haber encontrado una tele y lo vieron. Nils Armstrong. También. Pero bueno, ya yendo en materia a lo que es la serie, pues la serie nos presenta al principio pues algo muy, ¿cómo se puede decir? O sea, una especie de mitología japonesa, o es más bien china. Eso, es que nunca me quedó claro eso, lo del rey mono, ¿de dónde proviene realmente? ¿De Japón? Creo que es parte de los dos, cada quien tiene su versión, creo. Sí, ¿verdad? Creo sí. Creo que es china. La historia principal es una historia china, que es de Son Goku, que narra la historia de un niño que se lanza a la aventura a buscar no eran esferas, creo que eran otro tipo de objetos. Bolas. Y conoció a mucha gente y fue donde formó su equipo y las típicas peleas, lo mismo que hace Goku, solo que los japoneses ya saben cómo toman droga de la buena, se imaginan muchas cosas, le dieron un buen giro a la historia. Sí, la verdad sí, fue maravilloso. Aún me acuerdo, pese que ya tiene tiempales que no veo el primer capítulo, no veo siquiera Dragon Ball el primero, que me acuerdo todavía del primer capítulo de Dragon Ball cuando Bulma se encontraba con este niño, porque lo atropelló. O sea, Bulma lo atropella, no se da cuenta. Creo que Bulma viene en la bemba. Si no mal recuerdo, algo por ahí. Y pues lo atropella. Pero el que salió todo fregado es el carro de Bulma. Pues es que no manches, esa cosa era un desierto. ¿Quién se imaginaba un niño caminando por ahí? Pues bien, así que vamos a darle entonces ya lo que es bien la serie. Pues se encuentra Bulma, personaje principal, durante la primera temporada. Toda la primera temporada, o después era la mitad, ¿verdad? Se la llevó Bulma junto a Goku. Ya después ahí cambiaron y bla bla bla bla. Pero conocen, pues, sí, dime. Cuando conocen al nada pervertido, puro y santo del maestro Roshi. Oh, eso fue maravilloso. Pues, ¿cómo decirlo? O sea, es lo mismo, una aventura donde el niño, pues, bueno, principalmente acompaña a este niño a Bulma, que es Son Goku. ¿Goku? Porque quien quiere buscar las esferas o va tras el mito de las esferas del dragón es Bulma. Lo que sí no recuerdo bien, ¿por qué Bulma andaba buscando las esferas del dragón? ¿Cuál era su deseo? No recuerdo. Creo que ser famosa, algo así. Algo así, ¿verdad? Por eso las andaba buscando, para cumplir su deseo. Y pues bueno, como bien señor Ábalos hizo en señalar, se encuentran con el maestro Roshi, uno de los personajes más conmemorativos de Dragon Ball. Si no es que el único conmemorativo, bueno, pese a Goku, pero hay gente que yo luego he escuchado que se acuerda más de el maestro Roshi que de Goku. Pero pues también, ¿cómo vas a olvidar a Krillin y Yamcha? Los que tienen más muertes en toda la serie. Krillin el inmortal, o ¿cómo le podríamos decir? Mil maneras de morir con Krillin. Exacto, mil maneras, sí, de morir con Krillin, la verdad. Luego con Yamcha también. Que Yamcha era una... Yamcha también era... Era la que de dragón. Yo me pregunto, ¿qué tan salvajes serían las noches con el robot de Android? Con el Android número 17. Espera, eso era 18. Sí, era 18, ¿no? Sí, era 18. 18, o sea, pero... Creo que cada vez que lo intentaba, Krillin moría. Señor Krillin, bueno, a Krillin lo estás acusando de que andaba con 17. No, no. A lo mejor es el señor Marte. Pues si era medio andrógino, el 17 es otra cosa, pero la 18 es la 18. Perdón, sí, perdón, sí, no. Lo que yo tengo una duda es de cómo puedo tener una hija. 18. Ah, porque pidieron al... Krillin pidió al dragón que la volviera humana. Yo nunca supe eso. Yo siempre me quedé con la duda de que cómo un robot pudo tener una hija. Lo que pasó es lo siguiente. Yo me acuerdo de ese capítulo. Creo que... Si no mal recuerdo, fue Goku quien le preguntó que vio cómo habían tenido un hijo, y Krillin contestó que le habían operado 18. Yo me acuerdo que fue así, que habían operado 18 y que tenía partes humanas, pero no que había dado, por ejemplo, que la volviera humana o semi-humana. Y es que es un androide, o sea, mitad humano, mitad el cyborg, o sea, no necesariamente 100% robot. O sería un cyborg, o sea, exacto, es que es la mitad de androide y de humano, cyborg. No, que yo recuerde, se lo pidió directo a Shenlong. Sí, sí, porque mira, recuerdo eso. Busca en YouTube ¿cómo se dice? En GT pasó, en un capítulo de Dragon Ball GT pasó que cuando apareció nuevamente número 17 y mató a Krillin otra vez. Para variar. Un Krillin muy bigotón y con cabello. Ajá. Y entonces ahí, por ejemplo, 18 se enojó y empezó así sus recuerdos de lo que pasó con Krillin, y ahí recordó cuando vio que Shenlong, que le pidió a Shenlong el deseo que la vuelva humana. No, pero es que GT no tuvo nada que ver con Dragon Ball Z, si bien recuerdo. O sea, ya no lo hizo el mismo creador. Pero pues aún así se basó de la historia original. Ajá, tuvo un rol de coordinación más que de elemento creativo. O sea, simplemente les dijo, no, pues van bien, chavos, pero pues vayan por acá y así, ¿no? Ajá, así es. Oigan, pero ¿se dan cuenta que ya no salimos del tema? Nos seguimos de Dragon Ball. Del primer Dragon Ball al Dragon Ball Z y después al Dragon Ball GT. Retomando lo que dijiste un poco del maestro Roshi, hay un tributo en Bleach con respecto al mero mero de todos los capitanes de los escuadrones de la Sociedad de Almas, que precisamente pues, es el mero mero, el Head Captain, precisamente es igualito al señor Roshi, al maestro Roshi, porque precisamente es un tributo al maestro Roshi, el propio personaje. A ver, pasa una imagen, pásala. De hecho, sí, es el capitán Yamamoto Genryu Sai. Así es, y pues también hay pequeños tributos del impacto que ha tenido esta serie. Por ejemplo, las semillas del ermitaño las aplican también en Bleach en un capítulo. ¿En cuál? Bueno, no lo ubico ahorita exactamente, pero sí recuerdo que agarraron unas semillas del ermitaño para recuperar a un mono. Pero es que eso más bien se basan en la mitologías pues que yo por lo menos no conozco sobre Japón, de esa clase de mito, pues, de la semilla que curativa, que te cura totalmente. Curativa, que te cura totalmente. Valga la redundancia. Sí. Había curado. O sea, no exactamente podemos asegurar que esté totalmente inspirado en Dragon Ball. Es que recuerda que los japoneses eran adictos al opio. Lo siguen siendo, muchas series lo siguen siendo. Pero bueno, ya volviendo al tema, ya nos salimos bastante. También precisamente con respecto a la edad de Nappa y Vegeta, ajá, también se basa en lo mismo cuando llega, ay Dios, el Arrancar número 4 y el 0, ¿cómo se llaman? El 4 es Super Kyorra, el Kyorra Schiffer, y el número 0 era Yami. Ajá, esos dos precisamente, pues prácticamente tienen rasgos físicos similares a Nappa y a Vegeta cuando llegan a la Tierra. Un chaparro grandote. Sí, la madre. Toda, tienes la boca llena de razón. Ok, señor. Pero ahora sí, volviendo al tema, que es Dragon Ball el primero. Pues la verdad, yo cuando vi ya Dragon Ball Z, sí tiene historia Dragon Ball Z, pero no hay otra como Dragon Ball la primera. O sea, Dragon Ball así nada más. Es que Dragon Ball la primera tuvo más historia. Exacto. Dragon Ball Z fue más de vámonos a agarrarnos a golpes. Exacto, vamos a agarrarnos a madrazos. Y a cada rato Goku diciendo, vámonos, vámonos al torneo. Eso era una de las partes que me encantaba de la serie de Dragon Ball y todos los Dragon Balls habidos y por haber. Que se iban felices y contentos a partirse la madre. Hoy se me antojó golpearme. Vámonos. Exacto, vámonos, vámonos. No, ¿qué pasa con eso? Pero bueno, o sea, aparte también que esta anime influyó bastante en la infancia de muchos, de muchísimos, y no solo en infantes, también había adultos que veían esa serie de Dragon Ball, desde la primera hasta la Z. Por eso veías tantas peleas callejeras. Exacto. Yo recuerdo en esas fechas, a veces a mis padres, a mi madre, que nos juntábamos a ver. Eso hubiera sido una etapa muy traumática, pero eso no es el tema ahorita. Pero continuando, que estaban conmigo sentados y a veces estaban hasta más emocionados que yo. Y sobre todo me acuerdo bien que esas fueron en las etapas de Freezer, que fue una de las más largas que hubo. Pero eso estoy hablando ya del Z. La más, creo que fue la batalla más larga, ¿no? De Dragon Ball Z con Freezer. Sí, que duró un montón. Sí, según duraba 5 minutos porque iba a explotar el planeta. Sí, exacto. Duraba cada capítulo media hora, pero el mundo va a explotar en... El planeta Namek va a explotar en 5. En 5 años. Ahí yo un tributo a Supercampeones, o sea, el partido que dura como 6 horas, pero hasta el primer tiempo. O sea, ahí fue el tributo. Oye, de hecho, en Supercampeones hay un capítulo, no recuerdo cuál, donde supuestamente el partido es en la mañana y cuando termina el partido ya estabas poniéndose el sol. Es que era cuando había tiempo extra 1, tiempo extra 2, luego gol de plata, luego gol de oro. Mone. Pero ahí sí se les fue el errorcillo ese de dibujo. Es horrible, pero bueno. Ya para concluir, todas las fases que pasó Dragon Ball, o sea, la pelea con la línea roja se llamaba. La patrulla roja me pareció uno de los mejores. Que ahí fue para el Dragon Ball Z después el nacimiento del Dr. Maguero y de los androides por haber destruido a la patrulla roja. Luego la transición de la batalla con Tao Pai Pai. La mejor de todas, creo yo, la de Piccolo, o sea, Piccolo padre. No, la de El primer Piccolo. Creo que fueron los mejores, la verdad. Los mejores momentos de Dragon Ball. Ya al final. Contra Raditz igual estuvo muy buena. Cuando muere Goku por primera vez. No, pero eso yendo a Dragon Ball Z. Estoy hablando de Dragon Ball. Inclusive, ¿sabes? Bueno. La verdad, creo yo que si Dragon Ball hubiera terminado así nada más en que se casaba con Neil, hubiera estado bien. Fue épico cómo le propuso matrimonio. Sí, la verdad, sí. Yo pensé que el matrimonio era comida. Eso fue fantástico, de verdad. Pero, ¿a poco no creen ustedes que hubiera terminado bien hasta ahí Dragon Ball? No, la verdad no. Muchos fans no hubiera tenido todo el fanatismo que tiene actualmente. Pero hubiera quedado como una serie buena. Uh-huh. Pero hasta ahí. Pero eso, como ya lo que hemos dicho, ya lo que fue Dragon Ball Z fue nada más de puro trancazo. O sea, vámonos a pelear con este acá, a este lado. Vámonos a pelear ahora con el otro. Vámonos a pelear con aquel. Eso fue lo único que siempre pasó. No, bueno, para mí no. En la primera saga, que fue la de Vegeta y Nappa, creo que sí tenía un poco de historia. Realmente. No, bueno, es que sin Dragon Ball Z no podrías entender por qué Goku es Goku. O sea, te explican el origen de los Saiyajin, de los Jin, es necesaria, ¿no? ¿Hasta de dónde viene Pícoro? ¿Por qué están las esferas del dragón? Pues creo que eso fue de la saga de Vegeta, ¿no? Eso es pasa todo eso. No, sin eso no puedes entender realmente al personaje. Y hasta puede darte una idea de que parece como Superman, ¿no? Porque o sea, un niño en una cápsula llega a la Tierra. Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir exactamente. Y no lo podemos negar, señores. Dragon Ball se inspiró mucho en Superman porque Superman es viejísimo, de más antes de los 50. Ahí tienes un error. A ver. Akira Toriyama se fijó en Jackie Chan. Y él mismo lo dijo en las películas de Jackie Chan. Fueron lo que lo inspiró a hacer una serie, un manga sobre Kung Fu. Pero no estoy hablando de las peleas, porque yo no creo que se haya inspirado en Jackie Chan para los extraterrestres, o sea, lo que serían los Saiyajin, lo que está... Porque fue de una película que se llamaba Drunken Master. ¿Drunken Master de Jackie Chan? Así es. Ah, canijo, tengo que verlo. Y, ¿sabes? Dragon Ball, el primer Dragon Ball que hubo en manga, se llamó Dragon Boy, Dragon One Shot. Oh, okay. Akira Toriyama tuvo mucha aceptación por ese manga, la gente le gustó, y es lo que le decía. Y no avanzar. Sí, entonces usó la historia china para crear Dragon Ball. Oh, perfecto, señora Ábalos. Así que, chicos, si saben, quieren saber las raíces de Dragon Ball, busquen por internet el manga de Dragon Ball. O pregúntenle al señor Ábalos. Pregúntenle. Me acaba. Prácticamente me acaba de dar una cachetada con guante blanco. O sea, cállate, cabrón. Es lo que acaba de hacer ahorita. Y yo. Pero yo. Ya me voy. Es que yo cobro, amigo. Ok, bueno, ya para concluir, la verdad, una serie que no pueden perderse en lo absoluto, pese que sean chicos, grandes o la hayan visto ya, vuélvanla a ver, es maravillosa Dragon Ball. Creo que se pueden conseguir algunos DVDs originales en las ventas que luego hacen ahí de montones de DVDs de algunos capítulos de Dragon Ball. Yo recuerdo haber visto algunos. En Soriana yo acabo de comprar varios. Sí, que vienen costando que menos de 20 pesos, creo que los vi a 15 pesos. 10 pesos. No, fíjate. En el de por mi casa están a 3.50. Ah, regálalo, regálame unos. Junto con los de Prequido. Oh, mira, tú, regálame unos en Navidad, ¿no? Pero si pagas el envío. No, me va a salir más caro, son como 400 pesos de envío. Ok, señores, pues ahí está. Véanla, de verdad, no se la pierdan. Igual no se pierdan tampoco Dragon Ball Z. El GT, el GT, está bien, no. Oh, GT. A ver, ya el GT, la GT, exactamente, licenciado. Decía que qué tal Sky, el Kai. Pues es lo mismo que Dragon Ball, pero con más censura. Pero cortado, todo cortado. O sea, los capítulos que duraban. Bueno, la historia que duraba como 5 capítulos te lo cortan a 2. Es como un resumen. Ah, sí. Y hasta quitan todos los rellenos. Uh-huh. Así que la verdad, véanla, es una excelente serie por donde la quieran ver, aunque ya sea muy viejita. De verdad, denle la oportunidad, ustedes chavos que a veces desprecian la animación antigua. Es horrible despreciar la animación antigua o la animación tradicional, que era la mejor, hecha totalmente a mano. Y Dragon Ball no es la excepción, la verdad, véanla. Totalmente de acuerdo. Y bueno, si quieren, comencemos con los supercampeones para luchar. Hay que... No, verdad, era al revés, demonio. La delantera, no sé qué cosa va a pasar. Algo así iba. Pero bueno, la delantera va a tardar 3 años en llegar. Sí, el balón de tiro a gol va a tardar como 5 años. Ese balón era digitalio. Ajá, era lo súper criticable. O sea, pasaban como 5 horas para que el balón pasara a la portería. Y que luego pasara de cancha en cancha, y las canchas kilométricas, luego que las atajadas eran así de súper, quedarse en el aire como 6 horas, tomarse un refresco y regresar. Sí, no más. Iba al baño el portero Tex-Tex y regresaba, y luego le decían el Tex-Mex, y luego era medio raro ahí el asunto. Y giró el avión de la pobre. Sí. No, y luego también, por ejemplo, me acuerdo mucho de que había mucho drama entre los compañeros de equipo de, pero capitán, deja de joterías, el Steve, ¿no? Contra el Ralph. Y así de, pero capitán, déjate de joterías, maldita sea. Era muy marcado ese de que siempre los maltrataba a todos por igual, el Steve Hyuga, a todos así bien gacho como el bully. Era interesante esa serie porque además te dejaba una buena perspectiva sobre el fútbol, te animaba a jugar fútbol. En mi caso, pues resulta que yo estaba en un equipo de fútbol amateur en el AC Milan, que era nuestro equipo, o en el alemán, pero era la selección alemana de fútbol, no el colegio alemán, para que no confundamos. O sea, del colegio, yo iba en colegio privado, o sea. Por eso digo, para no confundir a la gente, porque hay un colegio alemán dentro de los equipos, ¿no? En la traducción española, y que el franco-canadiense y el no sé qué, y, o sea, adaptados a nuestra realidad mexicana, ¿no? Y pues precisamente con base en la experiencia personal de juego de fútbol amateur, más lo de la serie, pues uno realmente estaba súper motivado para querer ser Benji Price, o ser Oliver, o ser Tom, o el tipo del ataque del corazón, ¿cómo se llamaba? No, creo que era Arman, ¿no? O algo así. Bueno, ese era el colegio alemán. Y pues a mí me encantaba mucho esa serie, digo, tanto la versión, digamos, beta, porque era una versión rústica de animación, como la versión que se hizo después, donde ya habían metido toda la tecnología del año 2000 hacia adelante para lo del mundial de Japón-Corea. Digo, como siempre, dejaron la historia inconclusa entre que si van al mundial o no, que si Japón es campeón del mundo o no, que si es contra Brasil, que si es contra Alemania, que si es contra fulano, sultano, total. ¿Saben? ¿Ustedes saben que realmente no se llama Oliver Atom? El nombre original de Oliver Atom es Tsubasa Ozora. Por eso el anime se llama Captain Tsubasa. ¿Y dónde le vinieron a poner entonces Oliver Atom? Aquí en América Latina. Pero la verdad suena mejor Supercampeones. Pues sí, porque Captain Tsubasa sería como capitán alado, o capitán con alas. Pues la verdad, suena mejor Supercampeones, querramos o no. Y pues, a pesar de que el título no hace referencia a alas, pues la verdad que le queda también por el hecho de todo el tiempo que se quedaba con la chilena en el aire. ¿Cuántas chilenas no se habrá echado Oliver? ¿En qué hora? Pero ¿de qué chilenas estamos hablando? Mejor continúa, Marco. Pues que no viste que luego estaban jugando y para meter el gol del triunfo ahí se tiraba al cielo y quería hacer su chilena de media hora. Luego se caí, se partió el brazo en tres. No, sí, era padrísimo eso. Oye, luego uno que se comió un tigre. Ah, sí, el tiro del tigre, el tiro del dragón, el tiro de no sé cuál. El águila que huele y cae. Ah, sí. Ahí precisamente hay un detalle, porque primero decían que era el tiro con efecto el que hacía Oliver, y luego de alguna forma misteriosa se volvió el tiro con chanfle. O sea, por el amor a Satán, ¿qué digamos es eso? Pero creo que eso se lo vinieron a meter ya en la nueva serie, aquí en el doblaje que se hizo de los pocos capítulos que se hicieron doblaje aquí de la versión 2000, ¿no? De Capitán Tsubasa o de Supercampeones. Precisamente en esa versión hicieron una triste imitación del perro Bermúdez, o sea, intentando copiar a Enrique Bermúdez de la Serna, por el amor a Satán, o sea, ¡demonios! Eso fue horrible. Ya ni siquiera la imitación de Carmen Salinas diciendo ¡dames, muchachos! O sea, de plano. ¡Vamos, muchachos! ¿Cosas horribles? Así es, terrible. ¿Saben el nombre de que tiene realmente Benji Price? No, ¿cuál? ¿Cuál es? Su nombre real es Genzo Wakabayashi. Déjale Benji Price mejor. Sí, mejor. Benito del precio. Fue de las pocas series que tradujeron como y quedaron excelentes aquí en México. Sí, era cuando todavía México tenía ingenio en su doblaje y en su traducción, la verdad, porque cuando le echaban ganas. Exacto. Los tiempos de Humberto Vélez. Sí, la verdad sí era maravilloso. Y pues bueno, siguiendo con la trama, pues ahí vemos hasta incluso imágenes de alcoholismo descarado con el entrenador, tanto del franco canadiense como del propio brasileño retirado de no sé dónde, el tal Roberto Cepiño, que era una copia de Ronaldinho, de Roberto Carlos. O sea, era una fusión. Venido a menos, y así ya todo alcohólico, fregado, ya. Igual también el entrenador ese, no sé de dónde sacaron que era épico, o sea, un vil gordo, alcohólico, vicioso. Antes no le pusieron lujuria porque Dios es grande, pero Hay historias oscuras detrás de los supercampeones. El entrenador que abusaba de los... ¡No! En cambio, el entrenador de Benji, así todo profesional, con sus lentes oscuros, estilo Henry Cari, así poderoso, el hombre así de... Tú tienes que reponer esa mugre pierna. Pero me duele, me vale, madre. Tienes que poner esa pierna en forma. Oye, que se me hace que ese es el papá de Shinji. No sé cómo es él. Por sí. Supuesto. Sí, se han de haber inspirado en él, pero creo que primero fue Supercampeones, ¿no? Claro. Sí, o sea, primero, por eso decía Supercampeones es la base. O sea, ahí estaba cuando era joven el papá de Shinji y entrenaba chamacos. Y después vino el primer impacto y todo cambió para siempre. Sí. Sus hijos, no le contó a su hijo que antes jugaba fútbol, se amargó la vida. Ya no había con qué jugar fútbol, ya ni canchas, ni futbolito, ni nada. Tenían sandías. Pero ahí se jugaba otra cosa. Pero bueno, sigamos con los supercampeones. A mí una cosa que no me gustó de los supercampeones, pero de los que ya hicieron, de los más recientes, es que parecía como un comercial enorme de Adidas. Oh, incluso sí. Incluso cuando empieza el opening, con la canción de Dragon Screamer, si ven, en las calcetas creo que dice Adidas. El balón sí. Dice Adidas. En el público hay banderas con Adidas. En las gradas también Adidas. Pero es que, Adidas. Pero es que, chavo, es negocio, ¿qué esperaba? Tenía que entrarle. Un mensaje subliminal como la Coca-Cola en el cine. No, es que sí, ya no era subliminal, porque ya lo estabas viendo ahí, el balón de Adidas, las banderas de Adidas. No, pero por eso te digo, tenía que entrarles dinero por algún lado, chavo, o sea. Mira, para esta animación bonita. Yo creí que los zapatos de Oliver eran Nike, pero bueno. No, pero piénsenlo así. Si Adidas. ¿Sabías que es supercampeón? ¿Sabías que Shinji Kari también utiliza Adidas? Ah, perros demonios. Ya no voy a comprar Adidas para nada en la vida. ¿Estamos metiendo unos goles al nombrar Adidas? Continúe, quien vaya a continuar, por favor. Sí, sí. Bueno, para concluir esto, Diego, yo creo que a todos nos marcó los supercampeones, tanto por el gusto por el deporte que patrocina, como pues por el hecho de ver anime. Pues es una combinación ganadora. Es que en esa época el fútbol era lo más grande, así de wow. Muchos niños, la verdad, estuvieron traumados con eso de que no, yo soy Benji, no, yo soy Oliver, sí. No, yo soy Jesse. Y si a la hora de jugar fútbol nunca dijiste que ibas a hacer el tiro del tigre, no tuviste infancia. Exactamente. Oigan, pero antes de terminar el tema, ¿alguien ha escuchado ese rumor del capítulo final real? Sí. Siempre esperé la boda con esta Patty, bueno, la tal Patty, ni siquiera sé cómo se llama realmente, pero la chica que sacaba la porra y que pues realmente nunca vimos una interacción entre Oliver y Patty, o sea, como para decir así, se van a casar. Niopi ganará, Niopi. O sea, digo, con eso no basta para decir, sí, tengamos hijos. O sea, digo, no sé qué piensan ustedes. Decía Niopi, no decía Oliver. Sí, o sea, ya era el vil colegio chapita, ¿no? O sea... Ah, pero ganó un mundial, chavo. Eso sí. Pues vamos a pasar a la serie que sigue, ¿qué les parece? Ah, por supuesto. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Este creo que es el momento del señor Shinji. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, si tiene Saint Seiya... No, es que ya no me acuerdo cómo era la canción, porque sí, toca el tema de Sailor Moon... Ahorita el señor Hisaki se fue a poner su tutú, fue a agarrar su varita estelar para andar Sailor Moon. Y aquí tengo. Aquí tengo mi. No, ese es el de Ranma, que le gusta. Querías caerse en esa fuente, ¿no? Eso es de Marco Antonio. Okay, ya se preparó sus coletas, se puso el cabello. Ya tengo mi vara en mi mano, ya. Eso es muy de usted, que tenga su vara en su mano, pero ya dele, ándele. Sucio. No, está limpia, pero bueno. Bueno, la que yo vi en mi infancia, o mejor dicho, con el que ya entré en este mundo, fue la de Sailor Moon. No sé si alguien la vio, todos la vieron, o nada más fui yo. Yo la vi, pero no completa. Yo vi dos capítulos nada más. Otra cosa que muy pocos conocen es que el nombre es Bishoujo Senshi Sailor Moon. Déjale Sailor Moon, es la más. Ajá, bueno, yo lo miraba cuando estaba chico, lo pasaban en el canal 7, si mal recuerdo. Sí, te veo. De la Ciudad de México, ajá. Porque comencé a verlo, no sé, estaba viendo la tele y dije, oh, mira una caricatura, todavía ni sabía que se era anime. Ajá, que era anime, yo dije, una caricatura. y ya me quedé viendo toda la historia porque me gustó, no sé por qué. Y de hecho me sentía uno de esos personajes que salían en Sailor Moon, que era uno... ¿Una marinera de la luna? No, es... ¿Cómo se llamaba? Majin Mask, que era el... Era como que un tipo que usaba traje oscuro con un antifaz y ya según nadie lo reconocía, algo así como Superman que se oculta su identidad nada más poniéndose sus lentes. Así es, y era el tal Darren o Darrenio o algo así, ¿no? Ajá, era qué bueno que especificaste en ese personaje, ya pensé que ibas a ser una marinera de la luna. Me sentía sereno. No, no es cierto. ese era el metrosexual. El Darren. No, pero bueno. Yo me acuerdo que lo miraba. La historia de que se trata de una chica que es, no sé si era universitaria, porque no me acuerdo, porque desde ese entonces no la he visto muy bien. Eran chiquitas, eran de secundaria. De secundaria. Ah, según. Bueno, era de la cuchada. Era una chica que iba en escuela, se conoce a otras chicas. Y tienen como un estuche, una polvera mágica que las hace transformarse en las Sailor Scouts. Y cada una de sus amigas tiene como que un planeta en específico. Por ejemplo, Serena creo era Sailor Moon. Y tenía una amiga que era Sailor Mars, Sailor Júpiter y Sailor Mercury. Y un dato curioso de esto es que no me acuerdo cómo se llama Sailor, la de Plutón, porque no olviden a poner Sailor Pluto, porque Pluto es de Disney. No sé si sabían eso. No, no lo sabía. Y le tuvieron que cambiar el nombre. Y hasta ahora que ya empecé a ver unos capítulos, pero no muy bien. En los doblajes de Sailor Moon usan mucho lo que es... Le cambiaron los sexos, ya aquí en doblaje latinoamericano. Porque en japonés hay unos personajes que parecen hombres, pero son mujeres. Y como aquí todos son muy santos y pecinados, les tuvieron que poner voz de hombre. Más está bien eso. Sí, eso sí me había enterado. Que estos personajes eran, creo que unas como las Sailor Scouts, pero en negro. Eran las Three Likes o Sailor Starlights, que se unían como las villanas de ese mundo de Sailor Moon. Porque antes de que se transformaran, iban vestidas de hombres, así de traje, todos parecían hombres. Y a ellos, o a ellas mejor dicho, en Latinoamérica les pusieron voz de hombre. Y cuando se transformaban en como las Sailor Starlights, que tenían su vestimenta negra y muy corta, ya les ponían voz de mujer. Ajá. Ese fue el error de no ver la serie antes de empezar a doblarla. Sí, exacto. No sé si lo hayan hecho porque sean persinados acá. Exacto, es que más que nada era eso que está aquí, o sea, era supuestamente dar ese doble sentido para cuando fuera hombre, que tuviera voz de hombre, cuando volviera mujer, voz de mujer. Inclusive hasta en la actualmente lo hicieron en Inuyasha, cuando en la creo que era la última saga que pasaron aquí, cuando Inuyasha se enfrenta contra los siete ladrones, no me acuerdo, ¿alguien se acuerda de eso? De Inuyasha, que se enfrenta contra siete tipos, que después uno se lo come en Naraku. Ay, caray, yo solo me sé del monje Miroku y sus lasañas, pero de ahí en fuera, quién sabe qué hace Inuyasha. Pero no puedo entrar tanto en detalle de Inuyasha porque la verdad no me acuerdo de eso. Había un personaje que era travesti dentro de la serie y le pusieron aquí voz de mujer, pero era un hombre. No, pero yo creo que lo hicieron más bien porque una de las, bueno, en Sailor Moon, de cambiar de nombre, porque creo que una de las Sailor Scouts estaba enamorada de una de las Sailor Starlight. Sí. Cuando sí. Estaba vestido de como hombre, estaban enamorados. Y creo que por eso también fue la razón de que dijeron, no, hay que ponerle voz de hombre. Y si escuchan el doblaje original en japonés, no, siempre tiene voz de mujer. Voz de mujer haciéndola como un poco de hombre, ¿no? Un poquito más gruesa. O así, ¿no? No, es voz de mujer, así normal. Directo de mujer. Directo de mujer. Pero no sé, ¿ustedes mal, sí le llegaron a ver? Directo de mujer, o sea. Ay, sí, quién sabe, yo no llegué a ver eso. Yo tampoco. La verdad, yo nada más me quedé en que de repente había unas, como Sailor Scouts, pero malévolas, y que serían más perversonas, o sea, más, pues más grandes, con cuerpos más desarrollados, con un trajecito más entallado. Yo dije, no, esto ya va más para porno. Yo creo que por eso es que todos la veíamos realmente. No, pero yo la veía cuando estaba chico, no estaba tan mateado como... Bueno, al menos lo admites. Sí, la verdad, sí. De hecho, Sailor Moon no es tan viejo. Sailor Moon es del 92. Sí, yo lo vi. Vino llegando a México por ahí del 94, 95. Tenía como la escasa edad de no sé cuántos años. Ah, sí, esa edad. No, y también me acuerdo del final, no, ni, pero no me acuerdo muy bien si estaba censurado o no, donde pelea contra una, esta Serena pelea contra una como reina, no me acuerdo muy bien. Todo está destruido y ahí a esta Serena le salen alas y se le deshace su ropa y tiene una espada y así pelea. Ah, fue ya la última parte, ya lo último creo. Yo me acuerdo que lo pasaron así en la tele y fue en el canal 7. Y dije, oh, Dios mío, ¿qué es eso? Y eso fue su primer contacto con las chichis. Bueno, no mi primer contacto porque no me paré a tocar la pantalla de la tele. Contacto visual. Ah, bueno, pues, ahí sí. Sí, es otro contacto. Pero bueno, sí, otro tipo de contacto. Ya el otro, pues creo que no sé si llegue o no, pero bueno. Un día. De hecho, yo tengo una duda con respecto a uno de los personajes. Digo, para mí, Sailor Mercury, para mí es un clon de Akane, de Ranma. Ah, eso sí, y se parecía en un madrero. Sí, se parece mucho, pero diferente tono de cabello, creo. Pero realmente era un clon, o sea, yo dije, Akane, si ni siquiera le gustan los de trajes entallados y de repente sale de marinerita, no, pues ya, qué barbaridad. Otro, bueno, un dato de Sailor Moon es que solamente toda la serie tiene un opening y un ending. No es como Dragon Ball que tiene dos o tres, no me acuerdo, o Pokémon que ya tiene varios, sino que aquí en Latinoamérica nada más tiene un opening y un ending traducido, que es Movimiento del Corazón y Luz de Luna. La de Luz de Luna es el opening, Movimiento del Corazón el ending, creo. Y eso es porque Toy Animation, que es el que manejaba todos estos asuntos de los animes, pagó para traducir nada más un open y un ending. Por eso es que nada más tiene eso. No sé si también sabían eso. Tacaño. Miren esto, acabo de leer ahorita una noticia de que apenas en Israel, apenas les están pasando ese anime ahorita. Toei acaba de licenciar los derechos de emisión de los episodios restaurados de las series en países donde no se había transmitido antes, entre ellos Israel. Pero bueno, al menos muchos niños de la actualidad tendrán infancia. Sí, la verdad sí, ¿eh? Entonces, aunque ahí sí, pobres, las niñas se quieran pecar vistiéndose, sí. Pero entonces ahí sí está gachos, imagínate. ¿Cuántos años en guerra? Y de repente, ¿a poco existe algo llamado anime? No deja de eso, ¿qué tal? ¿A poco tienen televisión? Uh-huh. Oye, sí es cierto. O señales cable, mejor dicho, de las bombas. Qué malos son con los israelíes. Ya ni radio, caray. O sea, otra cosa que marcó en Sailor Moon es la ropa que usaban. O sea, es la ropa que quedó para todas las Magical Girls. Ajá. Sí, es el patrón a seguir de todos. Ya ni las guerreras mágicas, eran más recatadas las guerreras mágicas, creo yo, ¿no? Las guerreras mágicas creo que son más antes, pero así que, bueno, antes de Sailor Moon, si mal recuerdo, ¿no? Sí, exacto, también tiene lo suyo. Pero es que Sailor Moon fue más marín. O sea, Serena me encabronó, se la pasaba chillando por todo. Sí, también tenía sus ataques de histeria, de llanto. Es que era como que Sailor Moon es más shojo, bueno, es un shojo, pero tirando a shojo hay. O sea que tiene que haber mucho drama. Es una serie marica. Por eso el shojo es como que ese romance entre mujeres. Pero de hecho, Magical Knight Rebirth o Guerras Mágicas fue después, fue 2 años después de Sailor Moon. Es del 95. Oh, o sea, entonces la traducción de en cristiano de shojo es marica, para acabar a prisa, ¿no? No, pues no, pero para mujeres, porque okay. Shojo es como que romance, como una telenovela. Y shojo ahí es romance, pero entre dos mujeres, que a lo mucho se llegan a tocar las manos. Ese es para nada más para mujeres. El shonen ahí es igual, pero con hombres. Romance entre dos hombres y apenas llegan a tocarse las manos. Pero es que de hecho la traducción es así. Shoujo significa para mujeres jóvenes, mujer joven. Uh-huh. Porque eso es hacia donde está indicado el tipo de serie. Dice, por ejemplo, seinen. Sei es para, es de que es de mayor edad. Seinen significa que es para una persona mayor. Es igual que Jose es para un público femenino mayor. O sea, mujercitas versión infantil, mujercitas versión hardcore, etcétera, ¿no? No, porque la versión infantil es el género Kodomo. Kodomo, pero ahí nada más es para niños y niñas, el Kodomo. Ah, oiga, pues gracias por así que instruirme e ilustrarme en el arte del anime y tus connotaciones etimológicas. Llevarte por el recto camino del bien. Gracias, mi cuenta de Paypal. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, ya. Algo que quieran agregar acerca de Sailor Moon, aparte de que es marica y ser raro por empezar a ver anime solo por Sailor Moon. No es raro. Tallada, ¿no? Bueno, a mí se me hizo raro porque por lo que estás escuchando todos tienen que ver como con golpes, niños y fútbol. Ah, y yo, pues niñas, la mayoría. Besos y... No, pero tuvo momentos muy grandes, la verdad, Sailor Moon, ¿eh? Las batallas sobre es que, todo también es que fueron muy buenas. Te empezaste a estar en un canal diferente, nosotros veíamos otros canales, por eso. Ah, bueno, así sí. A mí la verdad, Sailor Moon me aburría. Porque yo decía, bueno, ¿y aquí eran los caballeros? ¿Por qué no están los caballeros? Maldita sea, estúpida Sailor Moon, quiero los caballeros. Viajo. Me acuerdo cuando en mi casa decía, los caballeros son satánicos, no los veas. Igual Sailor Moon, no los veas. Ay, horrible. Inclusive yo, si no mal recuerdo, en ese tiempo había muchísimos programas en televisión abierta aquí de México que hablaban sobre Sailor Moon, y yo me acuerdo muy bien de uno en especial que dijeron, estos son los que ven nuestros hijos en las revistas, o las revistas que compran nuestros hijos en los puestos de periódicos, y mostraron un manga hentai, supongo, porque yo en aquel entonces no sabía qué demonios era, que era como un doujin de Sailor Moon hentai, y todo. Y decían ya después que todo Sailor Moon era así hentai. Voy a leerme el manga. O sea, qué poca sí, era sí, eso. Como que aquí en México hubo como que una era, por así se podía llamar, como de oscurantismo acerca del anime. ¿Existe aún? Porque los satanistas, no, pero ya se está como acabando. Pero sí hubo una etapa muy fuerte donde los satanizaron mucho y los sacaron de las televisoras. Y eso también pasó con Pokémon. No sé si alguien recuerda eso, de que decían que Pokémon era del diablo. Y así es. O sea, ya los niños. Decían que los trompos eran del diablo. Pero es que decían que la traducción literal era... Pikachu, 10 veces más poderoso que Dios. Al revés, Chupica, según eso significaba yo. ¿Qué demonios? Pero mira, eso no se ha ido aún, Hisaki. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo hoy en día. ¿Qué series animes ves? ¿Ves lo más comercial y lo más aburrido y lo más tonto que es Bakugan? No, o sea, es lo no, que... ya no. Uh-huh. Ya no, porque en el canal 22, que es un canal de televisión abierta, ya están pasando anime. Ah, pero es están pasando... o sea, se la estás dejando a televisión de la Universidad Autónoma de México. Pero es abierta, cosa que no hacen nosotros los canales, que son abiertos igual. Pero esto es porque, la UNAM tiene un centro de cultura que está manejando la unión cultural entre Japón y México. En cambio, si juntamos una persona como Japón-México, es un choque de culturas enorme que no lo va a asimilar tan fácilmente. Y es lo que pasó, es lo que pasó. Mucha gente dijo, ¿esto qué rayos es? ¿Estas personas qué rayos piensan? Porque piensan diferentes a nosotros. Entonces dicen, ellos están mal, nosotros estamos bien, nuestros hijos no deben ver eso. Ajá, sí, me acuerdo de eso después de que vi Sailor Moon, porque sí me tocó eso, que porque fue cuando Sailor Moon y Pokémon, fue una señora a mi casa, sí, literal, a reírse, no, ¿quién está riendo? Fue una señora a mi casa a tocar y dijo, ¿su hijo qué ve? Ya le dijo, no, pues una caricatura de que sale en tal canal. Si sí, sabía que ese canal, bueno, esa caricatura que se refería a Sailor Moon promueve la homosexualidad, porque había romance entre dos Sailor Scouts, y eso le permite ver a su hijo. Y también, ¿qué otra caricatura? No, pues que Pokémon, sabía que ese Pokémon, ¿cómo dijo? Y todavía me acuerdo porque yo estaba ahí, hay algo de que es del diablo. Cuando se le mete el diablo. Es satánico. Que dice, sabía que Pokémon es satánico. Vean, y llegó un periódico, una copia de un periódico. Dice aquí, pero está en japonés, que los que vieron les dieron ataques epilépticos y que los poseyó Satán a los niños. Estaba, llegó el periódico la señora y yo así de no, no voy a volver a ver. Y sí, de hecho cuando me quedó ese trauma cuando veía Dragon Ball o algo, cuando hacían el Kamehameha o el ataque trueno, apagaba la tele. Y sí, y hasta tiempo después me enteré que eso pasó porque en Japón son muy frecuentes a los ataques epilépticos y cuando hacían esos ataques parpadeaban mucho los colores y es cuando les daban los ataques a los niños. Ya está haciendo referencia a Pokémon, un capítulo de plano ni siquiera lo pasaron en la tele por eso mismo. Ajá, exacto. Les disparó la epilepsia, pero cabrón. Sí. Hacer un comentario ahí. Tal vez estoy interrumpiendo mucho, no sé, pero lo que pasa es que la configuración de la televisión japonesa es distinta a la mexicana. Bien saben que existen PAL y NTSC. Ajá. Sí. Una de ellas es la que afecta más la vista con brillos muy fuertes y es la configuración que había en Japón porque ya no se está usando. Entonces, lamentablemente, ese capítulo tenía muchos brillos y eso le costó la desaparición a la pobre Polygon porque él fue el causante de eso. Ah, sí. No volvió a salir en toda la serie y pues eso fue el causante de las epilepsias. No se sabía porque en esa época digamos que las televisiones apenas acaban de llegar, así que actualmente ya con un LCD y todo eso ya esto no pasa, pero era la configuración del video. Sí, porque el ataque de Polygon creo que si me recuerdo era un ataque donde parpadeaba la pantalla entre azul y rojo, ¿no? Azul, rojo y amarillo. Así es. Azul, rojo, amarillo. Sí, y que estabas en una redada. La patrulla, agáchate. Entonces, por eso el pobre Polygon ya no volvió a salir. Pero sí, eso me tocó a mí también. Acerca de Sailor Moon, aparte de que fue como que mi desquintada en el mundo del anime, es de Sailor Moon. Luego igual con los Tauros, que creo que quitaron ese capítulo porque es un capítulo donde creo que James hace algo medio homosexual, ¿no? Ajá. Y también ese capítulo ya no lo pasaron aquí en México. Sí, y no sé si también se han dado cuenta que si ven capítulos de Pokémon, cuando hace la Billy Pack Trueno, este Pikachu, se baja como que el color de la pantalla. Sí. Ah, ese sí. Ajá, sí. Ajá. Pues fue por eso. Ya sé que yo creo que se dieron cuenta, le bajaron a la edición ese color cuando había ataques. Igual en Dragon Ball, cuando hacen el Kamehameha, fíjense bien y se baja el tono de la pantalla, de la imagen. Y ya cuando termina, se vuelve a la normalidad. Es por la misma censura que tienen de los brillos. Era una protección más que censura. Ahí sí lo considero protección porque era necesario. Para los japoneses era necesario, para nosotros no tanto, por lo que ya comenté. Pero bueno, chicos, pues vamos, es tiempo de ir a música y licenciado, ¿qué nos tiene que decir? Ah, pues precisamente vamos a un tema musical relacionado con lo que estamos platicando. Es de los supercampeones. Es precisamente de la Copa en Río, o sea, Río de Janeiro, Brasil. Y pues es un cover hecho por un fanático que toca muy bien la guitarra. Yo lo recomiendo ampliamente. Y pues bueno, pruébenlo y díganme si estoy mal. Ay, abrazo. Buenas noches, damas y caballeros. Acabamos de escuchar la canción de la Copa del Río de los Supercampeones. Y bueno, ahora estamos en el segundo bloque de este especial, el episodio 2, You Cannot Forget, el cual trata sobre series nostálgicas o que emocionalmente marcaron nuestra existencia. Y pues bueno, empezamos este bloque con la serie Is That a Zombie? ¿Es acaso es un zombie? Digo, está medio complicado para mí decirlo en japonés, pero... Yo lo digo. ¿Kore wa zombie desu ka? Tu japonés está muy grave. Yo lo sé. ¿Qué decir? Bueno, es que imagínate, yo sería de esos que dicen, ¿tú chichita caída? O sea, no, está medio cañón, mejor que lo diga Coahuilo. Entonces, dígalo, señora Valo, que lo diga Valo, dilo. Es Kore wa zombie desu ka. ¡Oh! Muy bien. Sí, la verdad. Esa serie, precisamente como el título lo menciona, habla sobre zombies, o sea, las criaturas que hizo tan famosas George A. Romero con su película La Noche de los Muertos Vivientes y sus secuelas que son la de El Amanecer de los Muertos Vivientes y La Tierra de los Muertos Vivientes. Solo que desde un punto de vista donde pues también hay otras criaturas mitológicas como chicas gourmet en trajes entallados, necromancers, o sea, necromantes, y también pues una que otra mujer vampiro ninja, o sea, mezcla de ninjas con vampiros. Y pues bueno, esta serie para mí es nostálgica porque pues precisamente está el punto de que pues, a mí me encantan los zombies y la temática es algo vieja, pero lo retoman bien para hacer anime, porque bueno, lo dotan con poderes casi como los de Solomon Grundy en DC Universe, que es un zombie precisamente con super fuerza y todo eso. Digo, creo que realmente es nostálgico ese aspecto de tomar al zombie no como un pedazo de carne putrefacta que nada más es necrófago y antropófago, sino también ver los aspectos aparentemente positivos de la inmortalidad. Sana rápido estilo Wolverine, la superfuerza y pues bueno, la voluntad de ver quién lo mató. O sea, también hay un poco de misterio ahí al zombie, que es el protagonista y que se ve rodeado para variar de varias mujeres, como si tuviera un harem, solo que no es un harem voluntario, sino que van llegando a su vida poco a poco estas chicas, que son la zombie la vampiro ninja, la necromancer y la chica gourmet. O sea, eso de chica gourmet se me hace muy, muy fetiche, ¿no? O sea, pero bueno. ¿Qué piensan ustedes? Te quería aclarar nada más una cosa. Dijiste que Kore wa zombie desu ka significaba qué. Is that a zombie? O sea, ¿es acaso es un zombie? Ah, perdón, porque yo había escuchado otra cosa. Estás en lo correcto. Significa esto es un zombie. Ajá. Pero como en señal de burla. Ah, mira, eso no lo sabía. Yo nada más me guié por el título en inglés. Sí, es Kore wa zombie desu ka, así como que esto es un zombie. Precisamente dedicándose al chico que, o sea, ¿cómo rayos va a ser eso un zombie? Nadie se lo puede creer, más con los vestiditos que se pone, pero bueno. Ah, oh, sí. Pero pues es por una circunstancia triste donde tiene que absorber los poderes de la chica gourmet. Sí, cierto. Masou Shoujo, por favor. Y bueno, también está el aspecto nostálgico de la Navidad, porque hay un episodio de Navidad completo donde todos los personajes escriben sus deseos en una tarjetita para que se vuelvan realidad, lo cual es emotivo para estas fiestas. Deberíamos hacer lo mismo aquí en Emurena y colgarlo en la página. Eso sería genial. Sí, me gustaría hacer eso y dejar que las personas también nos dejen comentarios. Y bueno, también surgió la inquietud de que si también podíamos hacer lo mismo respecto de, ¿cómo se llama? Haruhi Suzumiya, porque también hay un episodio de Navidad que es el de la ova de la desaparición de Haruhi Suzumiya y pues todo lo que implica el hecho de que de repente, de la nada, la realidad como la conocías simplemente dejó de existir y pues ahora tienes que adecuarte a qué sería de tu vida si Haruhi no hubiera existido nunca. Digo, creo que ahí demuestran simplemente el cinismo de Kion. Pero bueno, los no sé si quieran agregar algo más de la trama. Creo que ya lo abarqué todo. De la del Sol. Sí, básicamente estuvo muy buena. Fue una muy buena serie. Fue una de mis favoritas. Y la segunda temporada igual a como me encantó. Tanto personaje así ficticio al azar de diferentes cosas. O sea, un vampiro ninja. Por ejemplo, sale una vampiro ninja que su especialidad es preparar sopa. Y qué mala especialidad, ¿eh? O la Masou Shoujo que prepara rollos de huevo. Y únicamente rollos de huevo. Yo quisiera comer para eso. ¿Te echa unos rollos de huevo? Digo, perdón, de huevo. La verdad, muy buena, altamente recomendada para los que quieren pasarse un rato así distraídos en algo divertido. Batallas interesantes, personajes muy lindos, muy moes también. Así es, hasta la villana. Tengo una anécdota sobre esta serie. La villana la resalta mucho en la segunda temporada, la ponen así bien. Oh. Les iba a contar que cuando yo estuve en mi trabajo, llegó un compañero que apenas iniciaba en el anime. Entonces llegó diciendo, hay un anime que sé que ustedes no conocen. Y empezó a decir, si lo llegan a conocer, me pueden golpear. Así llegó diciendo, si alguno de ustedes lo sabe, que me golpeen. Y todos, ah, bueno, ok, ¿cuál es? No, pues va de un tipo que tiene una motosierra y que se viste de mujer. Y sus poderes aumentan cuando el traje se vuelve más lindo. Y agarro y le digo, ah, colega zombie de Ska. Se quedó blanco y pálido y sí, lo golpeamos. O sea, no es un anime tan desconocido y él pensó que por la trama extraña que tiene, no lo habíamos visto. No, pues es que también digo, pocos de por sí son eruditos en el anime y luego de una forma tan curiosa. De hecho, yo también podría decir lo mismo, pero más enfocado en el hecho de que aquí en México no hay ni traducción al español. Tienes que buscar en internet, buscar doblaje en inglés o en japonés con subtítulos en español o inglés. El doblaje en inglés es un asco. Horrible. Sí, de hecho, toda la razón. Como Madoka. Como Madoka, qué bonitas. Es horrible. Parece que están hablando Barbies medio con defectos psicológicos y defectos mentales muy graves. Mueven la boca y 2 horas después suena la voz. Sí, no, es terriblemente malo. Bueno, pues para finalizar sobre esta serie, pues yo concluiría que es una serie muy buena y que realmente vale la pena, o sea, para divertirse, entretenerse y pasar un buen rato. Y la nostalgia pues está de sobra para los que somos fanáticos de los zombies y nos gusta ver a los zombies en cualquier parte, ya sea en el anime, ya sea en la sopa, ya sea en The Walking Dead, etcétera. Ya sea en mi patio. Ya sea en el patio. Hay un zombie en el happy. De hecho, tengo una vecina es zombie porque huele medio gacho y además está en descomposición. Hey, ¿tu vecina escucha el podcast? No, pero es que en serio, es un esqueleto con enfisema pulmonar, o sea, lo único que hace es fumar. De hecho, cuando exhala, o sea, cuando echa, digamos, bicarbonato, tendría rabia. Monóxido de carbono, en lugar de echar monóxido de carbono, saca nicotina. No, pues que se cuide tu vecina, De hecho, hasta le enseña a fumar al perro. Entonces, tu vecina no le dicen ya te vi llegar, le dicen ya te oí llegar. No, de hecho, ¿sabes? Hasta me recuerda a un personaje de One Piece que solo echaba exhalaciones de humo cuando sacaba pues, aire. Se ubiquen al tipo ese del cigarro que lo censuraron y ya nada más sacaba puro aire congelado, que era uno de los generales de precisamente de los supuestamente buenos de la naval. Bueno, pues vamos a terminar aquí con esta serie. Nada más para cortarle, es del 11 de enero del 2011 empezó su emisión y son 2 temporadas con 24 capítulos en total. Y ahora pasemos a hablar de la siguiente serie, que es del amigo Marco, Amagami SS. Bueno, pues la verdad, este es un anime relativamente nuevo y de hecho muy enfocado a esta época que fue la Navidad, ya que de hecho el anime empieza con una escena navideña, pero más que alegre, trágica. Ya que empieza cuando se trata de que nuestro protagonista principal tuvo una desilusión en la Navidad y por eso ya no cree en el amor. Porque justo el día de Navidad lo dejaron plantado, la chava que a él le gustaba. Qué doloroso. Sí, la verdad. Y pues más que nada el anime va enfocado en el hecho de que él va conociendo diferentes chavas y a veces queda con una o de repente le cambian el arco y queda con otra. Muy bueno, muy romántico y pues todo empieza en la Navidad y termina con la noche de Navidad, dándole una nueva posibilidad de creer tanto en el amor como en la Navidad. La serie cuenta de 8 arcos, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Cada uno tiene segunda temporada. Ok. Que es como un extra de lo que pueden ver de los arcos. La verdad, muy buenas ambas temporadas. A los que les gustan las historias algo romanticonas. Pero una pregunta. Es muy así trillada. De amor por doquier. Desamor. Sunderes por por doquier o tiene algo en especial. No es el clásico, no es un clásico romance así como el que ves en los animes, sino es más enfocado a un romance típico vida real. Uh-huh. O sea, hay algunas cosas que sí tú dices, o sea, esto no va a pasar, pero hay otras cosas que sí son personajes de chicas de la vida real prácticamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, está una tímida, está tu amiga de la infancia, está la chica mayor con la que todos quieren, así que sabes que tú la ves en la escuela, te gusta y pues no la puedes alcanzar por X o Y motivo. Oh, ok. Esta serie no la vi porque en ese tiempo yo me había perdido la primera temporada y yo dije, no, pues me voy a atrasar mucho porque son varios capítulos, son 26. Entonces me empezaron a spoilear ahí de que hay unas escenas algo fuertes y me tentó, pero aún no la he visto. ¿Me confirmas, Marco? De hecho, no hay nada fuerte, como que te dan la impresión de que va a entrar algo fuerte y realmente nada. Todo es muy así, algo a lo romántico. Ah, entonces no la veo. Sí. No, pero a los que les gusta el romance, la verdad está buena, recomendada. Sí, tengo un compañero que es completamente fan a esta serie. Sí, ya ves. ¿Pero es romance estilo Ranma y medio o romance estilo, ay Dios, cómo se llamaría esto, que es este? Te doy miel con el dedo. De Cyber J Marionette. No sabría. No, es que no es muy extremista el romance que tienen ellos, es lo bueno. Es un romance normal. Es tipo slice of life. Algo así, exactamente. Así más o menos vendría siendo. O sea, como el botecito de Dexter. Explícate. Ah, es que slice of life se llama el botecito de Dexter, del psicópata que, digo, no, del asesino serial que mata asesinos seriales. Ah, sí, ya recordé. Sí, más o menos así. No, ahí va. Ahí sí no sé. Ahí sí me dejan fuera de combate. Wow. Yo digo, oye, que así, para salirse un poco del romance seguido que ven así normal, pues véanla, está buena. Excelente. Y bueno, pues seguimos con otra serie. A ver, ¿quién quiere hablar? Pues de hecho le toca turno al señor Eran, Juan Memory Phantom curado. ¡Señor Juan! Se fue, el señor Eran se nos acaba de retirar un momento. Le dio un ataque de diarrea encabronada. Pero aquí estoy, aquí estoy. Dije que ya había vuelto. Se llevó la compu al baño. No, Dios mío, no. Eso me están levantando falsos. No. ¿Cómo transformas un pedazo de vómito en un cabrito? ¿Cómo? Sí, pues es que dijeron que tuviste una diarrea encabronada. Yo dije, bueno. Bien, pues ya me toca a mí, así que vamos entonces con Memory Phantom Curao. Y pues bueno, no sé si sea del todo navideña esta serie, más que por el nombre de una de los personajes, mejor dicho, de las personajes aquí. Y pues bueno, dicha serie nos sitúa en el año 2100, en donde la luna ha sido totalmente colonizada por los humanos. Y pues en ella se están realizando experimentos científicos para explorar nuevos aspectos de la energía. Amami Curao, que es nuestra protagonista, es la hija del jefe científico del proyecto allá en la luna, que en el cumpleaños número 12 de Curao, pues la lleva a su padre, la lleva al laboratorio para observar los experimentos. Pero, oh sorpresa, si no, no hay historia. Algo sale mal. De repente Curao es golpeada por una extraña energía. Son como una especie de tornillos, así les dicen dentro de la serie, que también les llaman Rina o gemelos. Tienen diferentes nombres que les van dando con el paso del tiempo. Así que Curao se desaparece desintegrándose lentamente ante los ojos de todos los científicos y ante la mirada atónita de su padre. Así que pasa unos minutos más tarde y se vuelve a incorporar toda esa energía que se dispersó. Se materializó de nuevo Curao, pero ahora ella cuando su padre le gritaba, Curao, ¿cómo estás? Ella le dijo, yo no soy Curao, ahora soy Rinax. Ya se había apoderado esa entidad energética de su cuerpo. Así que hace un brinco después la serie, porque son de esas series que te van contando conforme el paso de los capítulos, la historia, no te suelta todo en el primer capítulo, en los primeros capítulos. Pasa, o sea, con desorden. Exacto, con desorden. Ya pasan 10 años y pues bueno, Curao se convertido en toda una adulta y ahora es una especie de agente secreto, algo así, llevando a cabo difíciles misiones, infiltración y espionaje, en las cuales siempre resulta exitosa. Debido a esto, pues su poder que obtuvo por esa entidad que se apoderó de ella, la entidad Ruina. Y pues bueno, debido también a esto, la GPO, que es la Global Police Organization, sospecha que ella intenta capturar o ir más allá de los límites. y aparte también sospechan que lleva dentro de sí algo muy importante, esa energía que se llama Rina. Y pues bueno, después de eso pasa una persecución de aquí para allá, acción, todo eso. Se vuelve a encontrar con una niña dentro de su departamento, la cual le dice: soy tu alma gemela, porque supuestamente estas entidades energéticas no pueden estar solas, necesitan estar siempre juntas. Y que pasa el tiempo, esta entidad después le llama Curao Christmas, porque le recuerda la calidez que ella siente cuando viene la Navidad. ¡Ah! ¡Qué tierna! Oye, eso está genial. Me recuerda mucho a Birdie cuando precisamente compartía cuerpo una chava con un tipo normal. No sé si ubica en esa serie vieja. No. Era donde se transformaba en una chava, ¿no? Para vencer a los malos o algo así. Exacto. Sí, me acuerdo. Como Rumi Rin. Ajá, algo similar. Ok. Bueno, pues hay ciertas connotaciones también a la Navidad, aparte del nombre de la niña, que repito, es Christmas. Así se la pasan llamándole toda la serie. Hacen anuncio de la Navidad misma de una de las agentes de la GPO, donde pues la niña sale de su casa un día, se va lejos y desde lejos ve la casa, pero ve cómo se va la luz dentro de su misma casa, y ya cuando regresa está el regaderío de sangre por doquier porque entraron a matar a sus padres, que eran agentes especiales. Hay muchísimo que hablar de esta serie. Fue grandiosa, lamentablemente no fue, o fue muy poco conocida realmente, no muchos supieron de ella, pese que fue uno de los mejores estudios que hay ahorita, los estudios Bone, quienes la trajo. Tuvo 24 capítulos, salió desde junio 24 del 2004 hasta diciembre 15 del 2004, y la pasaron, si no mal recuerdo, esta la pasaron por TV Asahi, o como se dice, señora Ábalos, TV Asahi, y Animax también estuvo pasando. Ok, perfecto. ¿Aquí en México? Sí, Animax Network. Demonios, no la vi, me hubiera gustado verla. Pero bueno, lo que es el diseño de personajes no es el típico anime japonés que exageran los dibujos, no, es un dibujo bastante sobrio, podrían decir real, me refiero a que proporciones reales, no exageran en nada. Y pues vemos mechas por doquier también, un paraíso, ¿cómo decirle? O sea, futurista, carros que vuelan, ya el hombre colonizó la luna, hay rutas espaciales, es una maravilla la serie, de pies a cabeza, la verdad, emotiva a más no poder. Entonces te resuelven el deseo humano. ¿Cuál sería de todo, señor? Hacer el amor en la luna. Ándale, es mero, hacerlo en la luna. Así que de verdad trata de muchísimas cosas la serie, no solamente de esas energías, esas entidades energéticas, se va desarrollando pues cosas extrañas. Hay unos capítulos que sí se ven de relleno totalmente, pero créanme, son muy graciosos también, dentro de que la serie no es tanto graciosa. La música que acompaña a la serie es espectacular, el tema final que se llama Moonlight es excelente, el ending es precioso, es maravilloso, de verdad véanla. Lamentablemente, vuelvo a repetir, casi nadie la vio, casi nadie supo de ella, y muchos se la han perdido hasta el momento. Pues yo me la seguí perdiendo. No, pues descárguela, señor, o búsquela, de verdad, no se va a arrepentir. Además, creo que salió el Blu-ray hace poco. ¿La recomiendas al nivel de otras similares como Jin Shaft y como Bandred? Totalmente, creo que es mejor que esas inclusive. Entonces sí vale la pena. La verdad, vale mucho la pena, y tiene muy buena calidad de animación. Curao Phantom Memory. Sí, así se le llamó, o Memory Phantom Curao también. Sí, por la pasada. Exacto, y pues si sirve de algo mi calificación, señores, yo le vengo dando, la verdad, un 10. Oye, pero ¿cómo no dárselo? Claro que sí. Le invirtieron $1,000,000. Ah, canijo, eso sí no me sabía. Le invirtieron $960,000 al desarrollo de esa serie. Eso sí no me lo sabía, eso es nuevo. Entonces, sí se la rifaron muy bien, la verdad, con esa serie. Es que el diseño de futurista que tiene, las naves, los vehículos, o sea, todo, los edificios inclusive, todo está adecuado a la serie en lo que es, se sitúa bien todo. Y es que igual, fueron varias compañías ahí, es Bones como la principal, Media Factory. Y eso es que Media Factory ya medio desapareció, se dedicó a hacer otras cosas. Así es. Y Funimation Entertainment. Perfecto. ¿Qué más? Que tenía tenían de dónde sacar. Así es. Pues, ¿qué más quieren, señores? Tres estudios de los mejores. Bueno, uno de los mejores que fue Media Factory. Bones todavía sigue vigente. Funimation Entertainment también. De verdad, ¿quién lo? Pues, Funimation ya no es un estudio. Ya ahora solamente es una canal de televisión, pero... Demonios, pues... Pues ya nada más sigue vigente Bones. Bueno, pero Funimation es lo que nos lleva a muchas cosas. O sea, de la actualidad. O sea, es una cadena muy grande. Sí, junto con su derivado que es Toys Company, que actualmente está creciendo enormemente. Así es. ¿Alguna pregunta sobre la serie? ¿O ya pasamos a otro tema? Pues sigamos, pues. Ok, señores. Pues bueno, le toca de nuevo el turno, señor Hisaki, que nos viene a hablar de Saikano. Dele, señor. Sí, Saikano. Aunque no es nada navideña ni nada por el estilo, bueno, aparte, pero no es así en su totalidad. Es muy, ¿cómo se dice? Muy romántica y muy triste, la verdad. Bueno, para mí fue muy triste, Saikano. ¿De qué trata? De Japón, donde se supone que están en la Tercera Guerra Mundial, o eso te hacen entender, porque la verdad no se sabe si es Tercera Guerra Mundial o están luchando contra otra cosa. Y es más, porque no les quiero contar, no les quiero spoilear. ¿Si alguien la vio aquí? Sí, yo la vi toda. Yo también ya la vi. Animax. Algunos capítulos nada más. Bueno, bueno. Los que no la han visto completa, no les voy a decir en qué termina. ¿De qué trata la historia? De dos enamorados, Chise y el otro, ay, se me olvidó. Chise es una niña o una chica de una escuela que es muy torpe y está enamorada de uno de sus compañeros. Y ahorita les digo cómo se llama. Shuji. Bueno, gracias. Shuji. Bueno, son novios, pero ella no sabe cómo llevar la relación. Pero aparte de que son novios, tienen un secreto esta Chise, y es que es como un robot y la llaman para ir a la guerra y combatir con lo que están peleando, pero su novio no lo sabe. Ya está tiempo después, cuando su novio y esta Chise quieren tener relaciones, y Chise no lo deja porque tiene pena de que sepa su secreto. Y en una ocasión esta Chise la mandan a hablar que necesitaba ir urgente, pero no tenía otra escapatoria porque tenía ahí a su novio al lado y se tuvo que ir de ahí. Y él se dio cuenta ahí en ese entonces que no era humana, que era un robot, porque salió volando y destruyó, creo que un carro, no sé, no me acuerdo muy bien. Y ya ahí se dio cuenta, pero desde ese entonces tenía mucha pena. Y así se va llevando la historia de cómo es su romance, mientras cómo ella combate esa guerra que está llevando Japón. Pero lo más triste que pasa es de que te meten mucho en la historia, que el final es el que te deja caer así la toda, con un final muy triste. Y es lo que te deja llorando. Sí, es Seishu Heiki Kanoyo, que es mi novia, la última arma, o Saikano. El arma definitiva, creo que se llama así. Sí, Saikano es ella, el arma definitiva, o también en otros países es Saikano, la última canción de amor en este pequeño planeta. The Last Love Song on This Little Planet. Ajá. Y pues la serie es muy emotiva. Como tú decías, no es un robot. Ella es una humana, completamente humana, que fue capturada por unos científicos y le dijeron que ella era óptima para salvar al país. Entonces se la llevaron sin el conocimiento de sus padres y sin el conocimiento de nadie más, solo de ella. Ella se dejó experimentar porque le engañaron de que, vas a salvar a tu patria, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y en su casa piensan que llega tarde, que llega noche, porque se va a parrandear o esto o lo otro. La tratan mal porque piensan que es una rebelde, cuando realmente son los militares que se la llevan. Entonces Shuji, en la relación que tiene con ella cuando se entera, más bien es que duda si seguir con ella o no por su condición de mitad humana, mitad algo, porque no es un robot, es como una biotecnología diferente que implementaron en ella, ya que crece sola, se reproduce sola y agarra inteligencia sola. Sí, está muy tierna la historia, véanla. El final, les vuelvo a repetir, es muy triste. El estilo de dibujo es muy simple, no vayan a creer que es algo así como Evangelion o como el que estaba contando el señor era. No, es muy simple, los trazos son muy, muy sencillos. Y consta de 13 episodios y también de 2 ovas, donde cuentan como 2 historias alternas de lo que sucedió durante la guerra. Es desde el punto de vista de otro personaje, ya no en las ovas. Y también comentar que Live Action es visualmente excelente. Para la época es visualmente muy bueno y es bastante fiel a lo que fue el anime. El anime, creo que si mal recuerdo, fue por el 2007, más o menos, 2007-2006, no me acuerdo muy bien, no, así que no tiene mucho. ¿El anime? ¿Salió? El anime es del 2002. ¿El anime? Sí, es del 2002. Ah, bueno. De ahí las ovas son del 2005, de ahí el live action es del 2006. Ah, ok, me confundí con el live action, perdón. Pero no es hables de live action, que son horribles. No, este live action... Sí, es muy bueno. ¿Ah, es bueno? Sí, es bueno. Excelente. Cuenta como, es la misma historia como del anime, pero con otras cosillas. Pero sí está bueno el live action, sí que es de los mejorcillos, o se puede defender entre los que he visto. Mira, era para decir que lo hizo Toei Company. Oh, perfecto. Te juro, la calidad gráfica y la historia tan fiel lo hacen que valga la pena verlo. Bueno, es lo bueno cuando logran mantener la historia fiel en un live action, porque ya en la gran mayoría sabes que lo suelen distorsionar totalmente. Me clavo. Uy, ¿qué te clavas? Me clavo, dije, porque pronuncié mal, pero ustedes son los albureros de primera. Aunque el alburero mayor no está, que es Marco Antonio. Ah, sí estoy. Ya lo habías matado. Es lo bueno, es que le decimos el vulgarín a Marco Antonio. Pero bueno, ya. Ya, véanlo, está muy recomendable. Está muy triste el final. A mí casi me saca unas lágrimas porque hay amor, hay desamor, hay engaños. Parece como una telenovela porque en una ocasión hay como que un engaño por parte de Shuji, que es el novio de Chise. Ya me aprendí bien su nombre, así que véanlo. El final está muy triste, la verdad. Yo me quedé con cara de, ay, ¿por qué? Y así me puse a llorar. Fíjate que a mí me gustó más cómo quedó en el penúltimo capítulo. El mero, mero final no me gustó tanto. ¿Por qué no? Si es el final donde en el final culmina todo, te dejan así como que, ¿por qué? ¿Y por qué hizo eso? Bueno, porque lo amaba. Pero sí, lloras porque nunca vas a tener una novia así de que te defienda, ni vas a encontrar un amor así. ¿Dónde voy a encontrar una cyborg? No podemos. No, pero yo no dije de la cyborg, yo dije del amor así, de que... Ah, bueno, así sí. Por eso. Amor. Y bueno, ¿quién la sigue? Sigo yo. Pues vámonos al siguiente anime, que es de Idolmaster, que lo va a decir el señor Ábalos. Bueno, pues a mí me toca hablar de Idolmaster o Idolmaster. ¡Ay, me reí! No, ¿verdad? Y bueno, pues Idolmaster realmente muy diferente a la mayoría de los animes que vienen de un manga, de una novela o de cualquiera de estos medios. Este viene de un videojuego del tipo novela visual, por así decirlo, donde tú eres un productor y conduces a varios artistas. Pero aquí no vamos a hablar de lo que es el videojuego, vamos a hablar de lo que es el anime en sí. Aquí hay una discusión muy fuerte porque el anime se dividió en dos: el anime que va sobre idols, de bailarinas, cantantes y lo que nosotros conocemos realmente como idols, y otro que es Idolmaster Xenoglossia, que habla de idols pero como mechas, robots tipo Maihime o tipo Mayotome. Entonces fue una división muy grande ahí. Muchos fanáticos odiaron esto de la serie, de que se dividiera de tal forma, pero realmente es muy buena. Yo la recomendaría que la vieran desde la que es Idolmaster Xenoglossia. Y muchos la odiaron, incluyéndome. No me gustó, la verdad. A mí me pareció buena. No fue lo mejor, pero fue muy buena. Actualmente, pues el anime de Idolmaster también estuvo excelente. Casi lo compararía con AKB-0048. No sé si lo han visto. Exagerando, Ábalos, la verdad. ¿Por qué? The Idolmaster es un anime muy clichoso. Por eso. Y acabe 0048, ¿qué es? También. Entonces, ¿yo qué dije? Que lo comparaba con acabe 0048. Entonces, ah, ¿sí? Que no lo comparabas. Demonio, estoy sordo ya. Estoy muy drogado. Me voy a mi casa ya. Ah, ¿no estás en tu casa? Ya está. Por eso estoy drogado. Ya, dale. Bueno, el anime fue en el 2011, que estuvo muy bueno. Empezó en el 2009, pero tuvo muchos retrasos, fallas, lo que sea, y vino a salir hasta el 2011. Y fue muy, muy bueno, tuvo muy buenas canciones, cerca de 60 CDs ha sacado esta serie. Sí, bastantes. Yo tengo creo como 20 ahorita nada más de ellos. Y tenemos en puerta la siguiente temporada, que es Puchimas, que es Puchiaimas, por así decirlo, que es Petit Idolmaster, que es un spin-off, nada que ver con la historia real, pero muy buena. Yo quería ver más a Idols. No, es que a mí también, yo vi la serie completa, la verdad reí, lloré, Me desesperé. Ya tiene de todo. No, pero yo no sigo a Haruka. Yo, mis favoritas son Miura Susa, Makoto y quién más, la esa Takane. Ay, Chihaya Takahashi. Takahashi. Yo odiaba a Makoto hasta que hizo su escena de pelea. Dios, eso estuvo excelente. Sí, es que la verdad, mira, vocales, las mejores vocales ahí dentro de la serie, de las sellos que le hayan puesto las voces cuando cantaron, es Makoto y es Azusa. Tiene muy buena voz. Azusa tiene una voz muy fuerte, muy potente. Y si quieren ver Nolins, tienen a Ninami. La serie tiene personajes para todo gusto. Y también a Yayoi, ¿dónde la dejas? Es que está curtida de hijos. Sí, ¿no has visto? Tiene un montón de hermanitos. Parece que los papás eran conejos. Sí, la verdad, pero hay una inconsistencia con la historia. Yo nunca vi los padres de Yayoi. ¿Alguna vez visto a los padres de alguna de ellas? No, pues ahorita que lo estás diciendo así bien. Pero creo que sí, ¿no, verdad? Jamás. Es que luego no tienen relevancia los padres, porque se supone que, pues, en todos los casos, los importantes son los que interactúan entre sí en la trama. También, por ejemplo, en el caso de Haruhi y Suzumiya, ninguno de los padres de nadie de ahí aparece. Bueno, pero es que hay uno que hace, o una personaje que hace mención a su padre, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Ábalos, ¿cómo se llama? Es la amiga de Yayoi, que la invita a su casa. Una vez inclusive. Una amiga de Yayoi. Pero una mención es como las apariciones de Nani en los Muppets Babies, o sea, no cuenta. Ok, sí, pero no me acuerdo del nombre. Es la millonaria, o sea, que tiene mucho dinero. Yori Minase. Esa mero, que a veces ahí decía, le voy a hablar a mi papá para que se venga esto abajo, o cosas así, no sé si te acuerdas. ¿Sabes quién es la sello de Yori? No. Vas a llorar. A ver. Va a ser una de tus favoritas ahora. A ver, ¿quién? Uyimiya Rie. La de Medaka Box. Y de muchas otras. Oh, sí. Toradora y demás. De atoradora, digo toradora. Okay, síguele. Sí, Asamishimoda. O sea, tenemos un montón de sellos aquí para escoger y vender. De hecho, si se van a la página de Idol Master, uh-huh, están con medidas, tallas, edad, peso. Esto ya es muy enfermo, la verdad. Grupo sanguíneo, hobby, color favorito. Considerando que son animaciones, estoy de acuerdo. Es demasiada información. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página? ¿Puedes decir, por favor? Ah, el señor era la quiere. A ver, pero dígala para que también los que vayan a escuchar el podcast, pues, vayan a verla. Pues dejo el link y ya lo ponemos en la página de Nemurene. Ok, ya estás. Que tiene su tableta, disfrútenla. Gracias. Y pueden ver que la más chica tiene 12 años al inicio de la serie. Que es Yayoi, ¿no? Ah, no, son las gemelas. Mami. Y la más grande, obviamente, es... ¿Yayoi tiene 13? 13, 14... Ah, no manches, yo pensé que era la más chiquita. Y resulta que las más chiquitas son las gemelas. Azusa Miura tiene 21 años. Oh, sí, esa ya es legal. De hecho, por eso en la serie ya andaba buscando matrimonio. Sí. ¿Cuántos años tiene Takane? Takane, ahí lo tienes en la tabla. 17, 18. Oh, la más grande es Misusa. Digo, Azusa. Es la fusión de entre Azusa y Miura, Misusa. Bueno, al menos lo dijo Misifusa. Y bueno, pues yo creo que ya no podemos mencionar mucho más de esto. Así que, ¿qué sigue? Pues bueno, creo que es la conclusión del trayecto. Bueno, pues yo quiero agradecer a todos los presentes sus contribuciones, sus aportaciones, sus comentarios y pues el humor espontáneo que hemos desplegado en esta transmisión, en este episodio. Un agradecimiento cordial a Sandor, a Emanuel, a Marco Antonio, a Hisaki Schiffer, a Heraldo Coahuilo, digo Herald Coil, y pues bueno, a mi mamá, a mi abuelito. A la vecina que huele fe. Exactamente. Ah, sí, la vecina que fuma como chacuaco. A la chica de lentes de cabello largo y bonita. Y pues está. Sabemos que está no en cuerpo, pero sí en alma, el buen Emilio, que hace posible este espacio. Y pues bueno. Sí, es que vendió su cuerpo, hay que decirlo. No, no es cierto. Por eso es que no nos acompaña en este episodio. Sí, por eso no, mira, es que ahorita le está taloneando para a más no poder. El chavo está cobrando 500 más el cuarto. ¿Cómo sabe? Eso es un chico con para ya, vamos a finalizar mejor de una vez. Concluimos esta velada deseándoles feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Por fin pude escapar de ellos. ¿Quién demonios eran? Ahora sí, a presentar el programa. ¿Cómo que ya terminó el programa? No, pero no puede ser. Ah, por lo menos la canción del final. Sí, eso haré. Presentaré la canción del final. Ok. Muy bien, pues para finalizar el programa quisiera agradecer a todos los invitados. Muchas gracias por su presencia y por sus comentarios tan atinados acerca de esas series que llegaron al alma en nuestra niñez, esas series con las que crecimos. Obviamente faltaron más, pero pues no podemos cubrir todas las series con las que crecimos, ¿verdad? sí. Bueno, pues para despedirnos los dejamos con este tema musical que viene muy de acuerdo a las fechas navideñas. Se llama Holy Night, viene de Toradora y es interpretado por Kugimi Arie y Kitamura Eri. ¿Quién va a olvidar esa entrañable canción de Toradora en ese tan emotivo episodio de Navidad? Muy bien, pues los dejamos con esta canción. Muchas gracias por haber escuchado el programa. Hasta la próxima. Por cierto, que quede claro que no me estoy prostituyendo. Estoy prostituyendo a otros. Holy, holy night.